Fulvio Salamanca, no muy conocido en Colombia. Su verdadero nombre era Julio Berfiel Salamanca. Nació en la provincia de Santa Fe, murió en Buenos Aires a los 77 años. Pero hay dos detalles aquí curiosos, Libardo. A los 6 años, este señor empezó a estudiar piano. Y a los 12 le dieron la orden de maestro de piano. Trabajó desde el año 1940 y durante 17 años con la orquesta de Juan D'Arienzo. Por eso, en el 57, como lo marcó Libardo en este tango, él empezó a grabar ya con su propia orquesta. Es más, este señor Fulvio Salamanca no solamente grabó para Odeón, hizo 36 registros, grabó para la Philips 11 temas, para Music Hall grabó 60 temas, y además lo más curioso, Libardo, dejó 48 grabaciones para sellos japoneses. Hablamos de Fulvio Salamanca. No muy conocido, ¿no? No, pero sabemos que fue pianista de la orquesta del maestro Juan D'Arienzo y que a los 13 años, como usted lo estaba registrando, le dieron la oportunidad de dirigir una orquesta típica. ¿Cómo le parece? A los 13 años de edad. Digamos también respecto al compositor que había nacido el 7 de marzo del año 1892 en Buenos Aires. Su nombre completo era Carlos Luis Brignolo, autor del tango que acabamos de escuchar, Chiqué, y también de Íntimas, Por Seguidora y Por Fiel, temas que fueron grabados por Gardel. Brignolo falleció el 27 de marzo del año 1954. En esta orquesta, en este tango que acabamos de escuchar, es evidente que se nota la influencia en el compás de la orquesta de Juan D'Arienzo. Bueno, fue pianista durante 17 años. Y precisamente deja un solo de violín casi en la parte final de la interpretación, que era lo que hacía Cayetano Puglisi en la orquesta de D'Arienzo. Muy bien. Siguiendo con nuestro recorrido con tangos instrumentales, traemos uno que se llama Sanssouci. ¿De quién? Enrique Delfino es el autor de esta obra, que fue grabada en la Casa Odeón el 7 de julio del año 1944. La orquesta es la de Miguel Caló, el tango Sanssouci. Noches Tango. Thank you. Este señor, compositor Enrique Pedro Delfino, era un admirador de Puccini, de Wagner, de Verdi, pianista, pero también fue compositor. Dicen que escribió más de 200 tangos, algunos considerados clásicos como Aragán, La Copa del Olvido, pero además Gardel tuvo el detalle de grabarle varios tangos, ¿no, Libardo? Dicen que le grabó 26 temas, entre ellos uno muy conocido, aquel tapado de Armiño, El Rey del Cabaret, Palermo. Ese era don Enrique Pedro Delfino, Libardo. Malevaje, otros temas, Aragán, que lograba Gardel, como usted lo ha dicho, ¿Qué querés con ese loro? Araca Corazón, Padre Nuestro, Francesita, No Salgas de tu Barrio. Bueno, fueron muchísimas los temas que dejó y que fueron grabados por cantores muy importantes como Gardel. Sus restos reposan en el cementerio La Chacarita. Y le quiero contar que los padres descubrieron pues muy temprano que Delfino tenía ese afán, esa inclinación musical. Tanto así que lo enviaron a Turín, a Italia, a que estudiara en un instituto musical. Bueno, de los tangos vamos con una milonga instrumental, La Puñalada. ¿De quién? Pintín Castellanos. Él es el autor de esta obra, que la vamos a escuchar en un registro de la Casa RCA Víctor, noviembre 23 del año 1943. Aquí está la orquesta de Juan D'Arienzo, en la milonga La Puñalada. Estábamos escuchando La Puñalada, que fue indudablemente la máxima creación de Pintín Castellanos. Pintín Castellanos era el nombre como lo conocieron artísticamente. Su nombre real era Horacio Antonio Castellanos, uruguayo él. Nació y murió en Montevideo a los 78 años. Pero volviendo con el tema de La Puñalada, Libardo, con la orquesta de D'Arienzo, dicen que de ese tema se vendieron 20 millones de copias. Fue un éxito total y diría yo que La Puñalada fue el tema más representativo de Pintín Castellanos, ¿no? Y hay algo muy importante, el maestro D'Arienzo se interesó tanto por ese tema que lo graba en diferentes oportunidades, 4 o 5 veces graba La Puñalada el maestro D'Arienzo. Libardo, hay que advertir que varios de estos tangos instrumentales con el tiempo tuvieron cantantes, tuvieron letra, ¿no? Así es, e inclusive existen grabaciones de estos temas instrumentales ya con letra que circulan aquí en Colombia o han circulado, y algunos de ellos los hemos pasado en programas anteriores, doctor. Muy bien, tenemos oyentes y recuerdo de los números telefónicos. Sí, muy importante que nuestros oyentes se comuniquen a través de las líneas telefónicas, bueno, eso nos da más entusiasmo, nos anima a seguir adelante en este nuevo año. Mire usted, doctor, ya van 2 días del año 2022. Ya. Así es. Bueno, los teléfonos son 320-986-0448. 320-986-0448. El 601-402-8447. Lo repito, 601-402-8447. Y ya se han comunicado Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre de Bogotá, Carlos Martínez en Bugavalle, Amador García en El Quiroga, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, Gabriel Galeano en Tunjuelito, Germán Alonso Rodríguez en Mesitas del Colegio y el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Muy bien, y después de una milonga, regresamos con un tango. Bahía Blanca, ¿de quién? El maestro Carlos Di Sarli es el autor de este tango que vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, septiembre 10 de 1959. Hay que advertir que el maestro Di Sarli, pues, si fue su autor, lo grabó también, pero hemos escogido la mejor versión, doctor. Es la orquesta de Pedro Florindo Sassone la que trae este tango, Bahía Blanca. Libardo, estábamos escuchando Bahía Blanca con la orquesta de Florindo Sassone, Pedro Florindo, que murió a los 70 años en Argentina. Pero hay un detalle curioso, Libardo. Ese señor estuvo en Japón en 2 oportunidades con su orquesta. En 1960 fue a Japón llevando como cantante a Mario Bustos, creo, o Mario Campos, no, tengo la, no, la duda. Bustos. A Bustos, a Mario Bustos. Y 6 años después regresó otra vez a Japón, ya con otro cantante, Luciano Bianco. Pero lo más curioso, y usted quiero que me lo confirme, aseguran que en Colombia y en Venezuela estuvo en 1975 y que trajo a Oscar Macri y Rodolfo Lemos como cantantes. Yo no tenía el dato de que Sazón hubiera venido por Colombia. En uno de los festivales de tango que realizaban en Medellín, lo realizan aún. Ah, bueno, entonces sí, don Florindo Sazone. Bueno, viene un tango conocido que se llama La Tablada. ¿De quién es? El maestro Francisco Canaro es el autor de este tema y él también tiene una grabación excelente. Pero vamos a escuchar otra, que no es la de Canaro. Fue grabado el que vamos a oír en la RCA Víctor el 6 de agosto del año 1936. Y tiene usted razón, la orquesta es la de Edgardo Donato en el tango La Tablada. El nombre era Edgardo Felipe Valerio, pero se conoció como Edgardo Donato. Libardo, lo que pasa es que la familia de Donato fue toda música, músicos, porque su padre, Ernesto Donato, tocaba el mandolín y después el violonchelo, y llegó inclusive a dirigir en Montevideo una orquesta de cámara. Pero ese matrimonio que tuvo, oiga bien, 9 hijos, 3 resultaron músicos. Ascanio, que manejaba el chelo o interpretaba el chelo, era compositor también. Osvaldo, que fue pianista y compositor. Y Edgardo Felipe, el violinista. A media luz, ese tango famoso es de Edgardo Donato Olivardo. Y hay otro detalle muy importante, observando la interpretación, o casi todas las interpretaciones del maestro Edgardo Donato, él fue quien más utilizó el pizzicato en los violines. El pizzicato, que es alando las cuerdas, alándolas. Exacto. Como punteando. Sí. En vez del arco, con uno de sus dedos, alan las cuerdas del violín. Eso se llama pizzicatear. Sí. Como una cuerda, ¿no? Sí, señor. y se pudo apreciar en este la tablada. Pero mire, volvamos con un vals. Volvamos, nos hemos traído tango, milonga, y este es el primer vals. Amor y celo. ¿De quién? Miguel Padula es el autor de este tema que vamos a escuchar. Como usted lo ha dicho, es un vals que fue grabado para la RCA Víctor el 30 de septiembre del año 1930. La orquesta es la de Francisco Lomuto. El vals Amor y Celo. Y esto para la gente del fútbol muy curioso. Este señor que acabamos de escuchar, su orquesta, la de Miguel Padula, curiosamente Libardo en los años 40 él se dedicó a la enseñanza y abandonó, pero dejó para la gente del fútbol en Argentina los siguientes temas. Miren, él es el autor de El Mortero del Globito, que lo hemos presentado alguna vez en la voz de Alberto Gómez. El Mortero del Globito es dedicado a un futbolista, Herminio Masantonio. Lemita fue un tema dedicado a un pequeño arquero que tenía San Lorenzo de Almagro. Muchacho, yo soy de Boca. Cabecita de Oro, un tango dedicado a un delantero de Boca Junior, Roberto Cherro. Cortina Metálica, dedicada al arquero de Racing Club, Botazo. La Fiera, por el temible goleador de River Plate, Bernabé Ferreira. El Rojo Bravo, dedicado a un jugador de Independiente que jugó en el Deportivo Cali, Óscar Sastre, a quien Carlos Arturo Rueda, el célebre campeón, le decía Sastre Sastrín. Bueno, campeones del 33, un campeonato ganado por San Lorenzo de Almagro, con los colores del cielo, el Fortín de Villaluro, dedicado al club Vélez Sárgil. De manera que el hombre, y además hizo composiciones referentes a las carreras, al hipódromo, pero el fútbol lo recuerda a este señor porque se preocupó por darle lustre a los nombres de la época, ¿no? Don Miguel Padula. Qué curioso, ¿no, Libardo? Sí, y muy interesante, pues, esos datos que usted ha entregado a nuestra audiencia. A ellos gustan mucho de eso, dice el doctor, cuando habla de fútbol, de esas cosas que muchas de nosotros no las conocemos. Es muy interesante, mi querido doctor. Sí. Miguel Padula hizo también muchas obras folclóricas, y su orquesta dejó muchísimas grabaciones que son un poco escasas, pero bueno, en algún momento las escucharemos. Eduardo, como usted trabajó siempre en las estaciones de complacencias musicales, usted lo sabe, sí, yo le quiero recomendar a ver si encuentra de pronto en su amplia discoteca, por no decir viejoteca del tango, el Rojo Bravo, que es el tango dedicado a Óscar Sastre, como le digo, aquel jugador que estuvo en Colombia. El Rojo Bravo, así se llama, de Miguel Padula. Pero bueno, mientras usted algún día verifica a ver si lo encontramos, nos vamos con un tango. El Pollito, ¿de quién? Nuevamente hace presencia el maestro Francisco Canaro en una segunda composición de las que hemos presentado esta noche, o con esta que vamos a presentar. A él le pertenece la autoría de ese tema que usted va a anunciar y que fue grabado en el sello Columbia el 9 de octubre del año 1959. Aquí está Juan Sánchez Gorio, su orquesta en El Pollito. Tango. El director de esta orquesta, don Juan Sánchez Gorio, era español. Vivió mucho tiempo en Buenos Aires, murió en el año 79. Es bueno destacar, Ribardo, que aquí se apreció en su orquesta, él era bandoneonista. No estoy seguro si en ese momento era director o inclusive estaba en el bandoneón. Pero bueno, desde los 2 años vivió en Argentina. Era Juan Gregorio Sánchez y entonces formó el nombre artístico quitando el Gregorio y agregando como segundo apellido las últimas 5 letras del nombre eliminado. Por eso Gorio, realmente era Gregorio, don Juan Sánchez Gorio. Bueno, Ribardo, tenemos oyentes que no se aguantan las ganas de estar comunicándose con nuestro programa. Víctor Hernández y Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Fabio Lozada en el barrio Galán, Octavio Gañán y Adán García en el Pablo Neruda. Gabriel Romero nos sintoniza en el barrio Modelia. Carlos Arturo Niño Triana, barrio Castilla. Javier Vargas en Marsella y Jaime Flores en Santa Matilde. Aquí está un vals que se llama Desde el alma. ¿De quién? Rosita Melo. A ella le pertenece este tema que vamos a escuchar. Fue grabada el 14 de octubre del año 1959 en la RCA. Recuerde, doctor, usted lo recordaba al principio, que hay muchas obras de estas que estamos escuchando esta noche que fueron grabadas también con letra, y esta es una de ellas, pero no la que vamos a escuchar. Bueno, Desde el alma, aquí está este vals con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. Clotilde Mele Luciano, su nombre artístico Rosita Melo. Libardo fue, además de pianista, compositora y concertista, pero usted recuerda cuando empezaba de este que acabamos de escuchar Desde el alma: alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Nelly Omar. Sí, hago la referencia porque Hugo del Carril, con Homero Manzi en el 48, y en una película, Pobre mi madre querida, incluyeron con autorización esto de este tema de Rosita Melo, cuyo esposo Libardo era poeta, ¿no? Sí, cómo no. Precisamente dice que esta obra la hizo en compañía de su esposo, que fue una de las grabaciones o de las obras más importantes del Río de la Plata. Y recordemos también que no era argentina, era uruguaya. Y démosle crédito al esposo, Víctor Piuma Vélez, así se llamaba el hombre que le acompañó en muchas composiciones, Desde el alma. Pero traemos ahora un tango que se llama El Morochito. ¿De quién? Vicente Greco, muy nombrado también en numerosos tangos, uno de los autores antiguos. Vicente Greco. Vamos a escuchar esta versión de La Casa Odeón, diciembre 19 del año 1941. Aquí está la orquesta popular y conocida de Enrique Rodríguez en el tango El Morochito. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Compositor del Morochito, don Vicente Greco. Quiero recordarle a los seguidores del fútbol, por supuesto, que aquí hubo un jugador que se llamó José Vicente Greco y que tiene para el fútbol nuestro una curiosidad. Sale campeón con el Independiente Medellín en el año 57 y al año siguiente, 58, sale campeón con Independiente Santa Fe, era lo que llamaríamos hoy un número 10, José Vicente Greco. Pero el compositor Vicente Greco además fue bandoneonista. Murió muy joven, Libardo, apenas con 38 años. Pero miren una curiosidad. Fue, bueno, digamos que lo identificaron como un hombre de la Guardia Vieja, porque él nace en 1886, muere en el 24, en 1924. Pero fue el primer músico que llegó a un salón Armenonville, que lo mencionan en un tango, yo recuerdo Ángel Vargas tal vez, lo menciona en Armenonville, y que era un cabaret pues de su época, ¿no? Y Carlos Gardel, parece que fue su amigo, grabó algunos tangos de Vicente Greco, como Pobre Corazoncito, La Percante Está Triste, Alma Porteña, en fin, Vicente Greco, Libardo. Y pienso, doctor Hernán Peláez, usted que es tan seguidor de esta orquesta, y por eso dijo, esta gran orquesta de Enrique Rodríguez le pega muy bien al tango, porque siempre la oímos en el foxtrot, en los pasodobles, en los valses, tantos temas que dejaron cantores de tanto prestigio como Roberto Flores el Chato, como Armando Moreno, y aquí en esta instrumental yo creo que se lució Rodríguez. Sí, sí, tiene usted razón. Por el, no sé, por la difusión, la Enrique Rodríguez siempre fue una orquesta más alegre con sus temas y sus, pero aquí se luce en la interpretación del Morochito. Pero sigamos con otro tango que se llama Comparsa Criolla. ¿De quién? De Rafael Iriarte, que seguramente usted irá a comentar que fue un excelente guitarrista. No fue hermano de Raúl Iriarte, porque el apellido de Raúl Iriarte no era Iriarte. Ese era el nombre artístico. Bueno, la grabación es del 16 de junio del año 1941 en la RCA Víctor. Aquí está Comparsa Criolla, la orquesta de Ricardo Tanturi. Thank you. presenta Buenas Noches Tango. Curioso con este Rafael Iriarte. Libardo, su verdadero nombre era Rafael Llorio y el seudónimo que le pusieron fue El Rata, pero él mismo en un reportaje por allá en el 45 dijo, no, a mí el apodo verdadero es El Ratita, ya más cariñoso, pero sí, un detalle. Pero de todos modos significa lo mismo. Sí, pero más, con más cariño, ¿no? Bueno. Pero mire que encontré un dato que me llama la atención. Él viajó a Europa, él se fue a Europa con un señor Rosendo Pessoa. Ellos iban a respaldar a Linda Thelma, una cantante, ¿no? Estando por allá, alcanzó a trabajar con Magaldi. Y lo más curioso fue que fue convocado por el trío Irusta, Fugazó y De Mare a una gira por México, no por la famosa que hemos hablado de España, ¿no? Él reemplazó al pianista, el pianista que llevaron Irusta, Fugazó y De Mare, se quedó en España porque se enamoró de una actriz llamada Lupe Vélez. Precisamente a ella le dedicaron un vals con el nombre simple de Lupe. Estamos hablando de Rafael Iriarte, y como hizo la precisión Libardo, no tiene nada que ver con Raúl Iriarte, que fue el cantante que tantos años vivió en Colombia, ¿no? Sí, y que aquí lo admiramos mucho y gusta mucho la música de él, especialmente con el maestro Miguel Calo. Y el guitarrista se distinguió y figuró con cantores tan importantes como Agustín Magaldi, que usted lo ha registrado. Sí, señor. Hombre, Libardo, que sea el momento de desearle nuevamente a todos los oyentes un año mucho mejor, este 2022, que tengan salud, trabajo y tranquilidad. Eso es lo más importante, de manera que es el deseo nuestro, y que por supuesto sigamos disfrutando del recuerdo, la nostalgia y de pronto hasta la melancolía que nos traen estos temas tangueros. Y todavía nos quedan los Reyes. Entonces, que traiga mucha felicidad todavía a nuestros amables oyentes y a todo el mundo, al mundo entero. Es lo que deseamos, que haya paz en el mundo. Pero mire que, como estamos en Colombia, Libardo, los Reyes este año no se celebran el 6, sino el 10, que es un día lunes. Así es la vida. Y comentaban, que les había tocado devolverse, que no iban a poder entrar acá porque habían dejado el carnet de la vacuna. Que sí, la vida. Bueno, traemos una milonga que se llama Reliquias Porteñas. ¿De quién? Graciano de Leone. Lo nombran en una de las comparsitas recitadas. Esta grabación es de la Casa Odeón, 14 de julio del año 1938. Aquí está la orquesta del maestro Francisco Canaro, con este tema de Graciano de Leone, una milonga, Reliquias Porteñas. Graciano de Leone fue además compositor, director y usó o utilizó el seudónimo de Liendre, compositor que murió a los 54 años. Bueno, Libardo, es el momento de agradecer a quienes permiten que este programa llegue a sus estaciones y a sus oyentes. Sí, señor, un aplauso para nuestros oyentes. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Las notas y los comentarios han sido de estos servidores, doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Y la producción general, Odeón Radio. Doctor, mil gracias y un principio de año muy feliz. Así, lo mismo para todos nuestros oyentes, los que nos escuchan a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Mulera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. A todos, gracias enormes por habernos acompañado. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo.